Nora Cortiñas, el sábado pasado estuvo en Córdoba, ya sabemos, no pasa desapercibida, está en todas partes. No se sabe cómo hace, pero está presente. Lleva su agenda con cuidado y planifica por dónde pasa primero y arma el cronograma para no fallarle a nadie. Visitó primero el ex centro clandestino de detención y actual espacio para la memoria La Perla, formando parte así del Encuentro Federal Intersindical de Derechos Humanos, y de ahí se fue corriendo a la sala de Luz y Fuerza a acompañar la presentación del libro Escritos Desobedientes, un trabajo realizado por el colectivo Historias Desobedientes. Antes estuvo en Buenos Aires, en la tercera marcha de Ni Una Menos, y por supuesto, antes fue a la presentación de un libro que cuenta su vida, escrito por Gerardo Salkovich y editado por su destada. Norita, como la llamamos todos, nació en el 30. Fíjate el número de DNI que tiene, 19.539. Bueno, no hace falta contarte todo lo que es, no necesita relato. Sí nos gusta recordar que su hijo, Carlos Gustavo Cortiñas, militante del Partido Peronista en la Villa 31, fue detenido desaparecido en Buenos Aires el 15 de abril de 1977 por miembros de las Fuerzas Armadas. En ese momento trabajaba en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. Pero vamos, lo primero es lo primero. ¿Cómo anda el reloj del abuelo? Mal, che, porque mira, el reloj... bueno, 20 veces lo pusimos de hora y atrasaba. Sí. Bueno, después, como hay que darle una vez por semana cuerda. Sí, y hay que acordarse. Hay que acordarse, y yo, como soy un poco chiquita, sí. El reloj está en la pared. Sí. No llegas. No llego, está peligroso. Claro. Entonces hay que buscar de qué manera sí. Está a mi alcance. Claro. Para poderle dar cuerda. Sí, bueno, pero aparte de eso, ese reloj ya tiene muchos años porque era de tu abuelo. Y ese reloj hay que pegarle una revisadita adentro. Sí, te dije, tenés que venir para acá y lo arreglar. Bueno, estuviste en una presentación de Escritos Desobedientes. Sí. Contame qué es eso. Bien, mira, son hijas e hijos de los militares genocidas, sí. Que están dispuestas a rechazar el parentesco. Ajá. No quieren saber nada de ser hijas de esa gente. Pero no quieren llevar tampoco el apellido. Y algunas no quieren llevar el apellido, sí. y otras quieren alejarse definitivamente, no figurar como... con el parentesco. Claro. Pero está muy bien, es gente muy sobria. Sí. Son mujeres de alrededor de 50 años. Ajá. Bueno, más o menos. Y lo toman de una manera seria, muy seria. Ajá. Y sin odio, sino con una determinación sí. Seria, ¿no? Sí. Así que, espera que me estornuda. Ah, bueno. Sí, dele. No, claro, yo justamente a eso iba, ¿no? ¿Esa gente tiene una bronca guardada adentro o está tomando determinaciones con tranquilidad? No, toma una determinación sí. Con una, digamos, una sensación de ya... que aguantaron, sí. Que no podían ya soportar más, uh-huh. Y que bueno, un día decidieron, pero no así con bronca de un día para el otro, sí. Sino de que se vino gestando, uh-huh. En un hogar donde uh-huh. A medida que tomaban conciencia, que se enteraron, porque muchas de ellas tardaron en enterarse. Claro. Porque la ficción sí, que sí. Hace esta gente uh-huh. De estar en su casa como un papá normal, sí. Bueno, les duró un tiempo, crecieron sí. Sin darse cuenta. Y después empezaron a escuchar historias y empezaron a relacionar. Claro, empezaron a enterarse por uh-huh. Acá, por allá. Sí. Inclusive en una familia donde hay 3-4 hermanos, no todos tomado una determinación esta de separarse totalmente del parentesco. Claro. Y además lo interesante, que no es solamente para decir que no están de acuerdo, sino para buscar una ley, que no hay en la Argentina, donde puedan denunciar a su familiar de lo que saben y de lo que han vivido, del horror de enterarse de lo que hacían. Norita, ¿es un colectivo pequeño o se va agrandando con el tiempo? No, porque se va agrandando. Empezaron muy pocos y ahora creo que son 120 personas, la mayoría mujeres, y lo hacen, bueno, conscientes de que si se llega a un límite y después no se soporta ese convivir con el terror. Claro. Así que están muy seriamente comprometidas a buscar la ley y hacer las cosas para que queden para siempre acá en el país. Y hicieron un libro con los relatos particulares. Un libro muy bien hecho, con testimonios y con las vivencias, que sirve y que además es un ejemplo de que cuando hay inmoralidades, no todos, digamos, se baja la cabeza y se soporta y se dice, bueno, esto me tocó así. No. Esto que me tocó así, yo no lo quiero. Y lo digo. Entonces está muy bien. Hacer una... invitarlas que vayan así a hacer una charla. Sí. Porque no hablan con odio, no hablan con golpes bajos, ¿no? Cuentan sencillamente la verdad de lo que han vivido. Te paso a otro tema. Hay un libro que se titula Norita... y que cuenta tu vida. Yo tengo entendido que anteriormente te habían hecho la propuesta, pero que vos nunca quisiste. ¿Qué es lo que te llevó a cambiar ahora? No, bueno, me di cuenta de que uno tiene que dejar la historia donde vive. Sí. Lo que hiciste, lo hiciste. Yo decía, bueno, pero somos muchas, este es un movimiento colectivo. Sí, sí. Bueno, pero es un movimiento colectivo, pero no todas las madres que integramos ese movimiento colectivo tomamos el compromiso de así, digamos, de estar donde hay que estar, donde hay una injusticia, estar. No dejarlo pasar y mejorar la historia, ¿no? Mejorar mejorar la vida de mucha gente apoyando porque a veces parece que no, pero las madres fuimos creciendo con los años y la presencia nuestra en un juicio. Hay algunos ejemplos que son muy buenos, interesantes. Cuando se va a condenar a una persona inocente, que acá en este país se usa, ¿no? De hablar causas y de tratar de acusar para sacarle la culpa a otro. Claro. Y vos vas a un juicio y te ven con el pañuelito en la cabeza y los jueces van cambiando y mirando con otros ojos y reaccionando de que la injusticia hay que pararla. Estuve en algún juicio. Y aunque quedamos menos madres en actividad y estamos ya grandes, lo mismo, hay una necesidad de que estemos, que apoyemos las causas, inclusive de los trabajadores. Yo te digo que estamos donde estarían nuestros hijos, o además cuando estuvieran nuestros 30.000, habría muchas cosas que no pasarían. Por eso se los llevaron. ¿Por qué uno dice, por qué se los llevaron? Se los llevaron para que no molestaran a un plan económico venido de arriba, de Estados Unidos, un plan de dominio en la economía del país, un plan de querer dominar Y bueno, entonces había que llevárselos. Y te vas dando cuenta, las madres nos fuimos dando cuenta al paso de los años, cuando decíamos, pero ¿por qué se los llevaron, no? Y bueno, molestaban a un sistema que funciona, un sistema opresor, un sistema que quieren que haya muchos pobres, pero que no molesten, para que los ricos cada día sean más ricos, pero tranquilos, que no los moleste nadie. Con respecto, ¿me escuchás? Hola, hola. ¿Para qué y por qué los llevaron? Ah, no sé si me escucha. Y vimos que es una política que viene de arriba. Sí. Y que es una política económica. Este gobierno lo lleva a cabo escuchando mucho a los de arriba. Sí. Imagínate que acá ya se puso la oficina, la banda más del Fondo Monetario Internacional. Sí, sí, sí, sí, ya está instalada. Y que les da plata a los gobiernos opresores y represores. Les dan plata porque no tienen interés que paguen. Quieren someterlos. Claro. Entonces dan plata, ofrecen plata, y lo único que les interesa es que paguen los intereses. Sí. El capital que crezca y que la deuda sea cada vez más grande, sí. Para así un día se quedan con el país entero. Claro, claro. Como estamos viendo que están haciendo. No avanzamos porque la deuda es agobiante, y cuando termine ese gobierno, que ojalá termine en tiempo y forma como tiene que ser, ¿no? Que no nos tengamos que sacar empujándolos, la deuda va a ser impagable para toda la vida. No, ni mis tataras ni nietos la van a poder pagar. Tiene que ver, vos sabés que también costó mucho saber que la deuda tenía que ver con lo que vivimos, con el terrorismo de Estado. Sí. También nos costó mucho porque relacionábamos al principio de que era un tema de poder económico. Sí, sí, sí, sí. Así que también, ¿no? Claro. Esto lo fuimos aprendiendo con los años. Yo creo que el libro este, que está hecho muy bien, con un sentido histórico, tiene relato que son sencillos. Sí. Yo no soy una gladiadora. Soy simplemente y sigo siendo una madre. Y bueno, y poder, primero me costó en el sentido de que tendríamos que tener 30.000 libros. Claro, claro. Porque cada familia vivió una historia, todo fue combinado para que la metodología infame y cruel, que es la desaparición forzada de personas, no se empleara. En cada, de cada cuartel salía una forma de llevarse a la gente, pero siempre era para ese final que no conocemos, dónde, cómo, cuándo, quién, completamente. Este es un drama que parecería, hay gente que con el tiempo querría que las madres nos quedáramos quietitas de nuestra casa, no hiciéramos nada, y entonces que no se hubiera sabido nunca, y la gente desapareciera por ósmosis, que nadie supiera qué era eso de desaparecer. Bueno, sí, bien supimos, han desaparecido hasta niños, y después en esta metodología, gracias a Dios que el trabajo de las abuelas, que hoy van a anunciar o mañana que encontraron la aparición, otro nieto de 130, pero es una infamia, y la desaparición de los bebés es lo máximo que emplearon para robar la identidad a una criatura que está naciendo. Sí. Y que la arrancaron del vientre de su madre para sacarle la identidad y que creciera sin saber bien quién era y quién era su familia. O sea, es el horror. No sé, no sé si me estás escuchando, Norita. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho. No. Pensé que se había cortado en un momento. Hablaste también en Córdoba, en La Perla, con respecto a los bebés. Sí, también. ¿Viste? Sí. Porque creo que fue eso, y hacer desaparecer a las madres que buscaban a sus hijos e hijas, es el corolario de un sistema que fue trágico, sí. Y fue planificado de una manera que con tanta maldad y perversión, uh-huh, que uno no lo podía creer que en nuestro país suceda, se pudiera eso, planificar, claro, un sistema así tan, uh-huh, perverso. Uh-huh. Así que bueno, dejarlo establecido en un libro que no es cruento, en un libro que es sencillo, que sí, sí, Gerardo lo hizo de una manera muy llevadero para ir leyendo y para embeberse de esta etapa de nuestro país. Pero también tiene algunos costados de anécdota graciosa, porque por ahí contás que criaste un chancho. Sí, sí, tiene. Ahí tiene algunas cosas que yo decía, bueno, esto no lo ponemos, no lo ponés, pero sacalo. ¿Por qué? No, claro. Cuando fue mi novio a pedir mi mano, sí, que ahora los chicos más se van a vivir juntos y los padres después se enteran, sí, que este es mi compañero, ¿viste? Y antes había que ir a pedir la mano, a ver si el padre y la madre estaban conformes, ¿viste? Qué locura. Bueno, sí, cosas así, cosas sencillas, sí, ¿no? Bueno, y a veces uno dice, sí, pero esto qué le importa a la gente enterarse. Y bueno, pero viste, haber vivido estos 50, 60 años de una manera, viste, que cada casa se vivió, sí, distinto, sí, pero era dentro de un plan, y de un plan donde la desaparición marcó la vida de, claro, los argentinos. Claro, Bayer, claro, le llamaba el país de los desaparecidos, uh-huh, porque sí, fue así tan tan cubriendo todo. Y yo creo, dice, mira, ahora ha salido un libro de Vera Jarach, va a salir un libro de Aida Sarti, van saliendo libros, uh-huh, de madres que lucharon cada una como pudo. Sí, pero ustedes fueron, digamos, el disparador de esa corriente que denuncia y que permite que se hable de estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y antes de perder la memoria, tengo otro libro que, sí, te lo voy a mandar, sí, también que hizo un amigo mío, un psicoanalista, ajá, que lo hizo con una mirada psicoanalítica de, sí, lo que fue el terrorismo de Estado. Ah, okay, okay. También, ¿no? Okay. Y estos días también los dos salen al aire, a la calle. ¿Cuál es tu plan ahora? ¿Dónde vas hoy? ¿Qué haces hoy? No, hoy va a ser un día medio tranquilo. Ah, menos mal. Sí, un día tranquilo que nadie no lo quiera creer. Porque después tengo miércoles, jueves, sí, viernes, sábado, domingo, todos los días actividades. Qué maravilla. Voy a ir a Entre Ríos, voy a ir a Mar del Plata, voy a ir, claro, a Cantil. Sí. ¿Y cómo está tu salud? Bien, gracias a Dios. La estoy, viste, peleando. Sí. No, no le permito que se instale definitivamente, ¿no? Okay, okay. Bueno, andaba jodida de una pierna. No, ya pasó eso. Ya pasó. Bien. Tengo diabetes, sí, así, tranquila, sí, que debe ser como la tuya. Sí. ¿No? Sí, sí. Tengo una hernia hiatal, uh-huh, que si yo corro mucho y la molesto, me molesta. Claro, tenés que cuidarla, tenés que cuidarla. Sí. Bueno, pero bueno, mi cuerpito como un chiquito, sí, no puede asimilar, está, mucho más. Está bueno, está bueno. Así que bueno, mira, bueno, la verdad que estoy... ¿Tenés alguna expectativa o alguna esperanza en cuanto a la política, en cuanto a los políticos, en cuanto a las elecciones que se aproximan? Por ahora no, por ahora veo que pasan como langostas, sí, de partido a partido, de, uh-huh, opción a opción, de, sí, están jugando como si fuera una lotería. Ajá, okay. ¿Dónde se van a quedar? Uh-huh. ¿Acá? ¿No? Sí. ¿Allá? Pero nadie habla de proyectos, nadie de programas, proyecto. Nadie, ¿no? Uh-huh. Nadie. Sí, eso me llama la atención. ¿Qué pasa con los políticos? Eso me llama la atención. Que no tienen proyectos. Sí, sí. ¿Qué, sí, pasa que no tienen creatividad? Sí. Que seguimos siempre con la misma perspectiva. Mm. O imagínate que la preocupación es que el que gane va a seguir con esto que le dan servido, sí, de una política económica terrorista. Sí, total, pero, y terrorífica, pero igual Norita, el que gane no la va a tener fácil. No la va a tener fácil. No. No, sí, claro que no. O sea que no pero sé para qué. Los van dejando. ¿Sabés qué pasa aquí? Sí, ¿qué? Sí. Que los van dejando a este gobierno. gobierno, no tiene resistencia positiva. Le deja ganar cosas que son para el futuro y para el que venga. Sí, no le paran la mano y le dicen, hasta acá llegaste. Claro, lo dejan avanzar y dicen, bueno, total, cuando yo sea presidente, esto lo voy a modificar. Ajá. Y después, cuando llega, no hay tiempo porque el país se vino abajo. Sí. Día por día se viene abajo. Y la deuda ha aumentado. Y la deuda, que es una deuda asfixiante, que también se la dejan pasar. La deuda esta no pasa por el Congreso. Esto no se trata. En el Congreso los temas graves para el país, estamos perdiendo la soberanía alimentaria, la soberanía nacional. Cada lugar que se entrega para la explotación acá en nuestro país es entregar la soberanía nacional. Correcto. Sin embargo, lo dejan pasar día por día. Cuando hay que votar, se arreglan pensando, bueno, el día que yo sea presidente, esto lo voy a solucionar de otra manera. Y después va a ser tarde. Si no se dan cuenta a tiempo, va a ser muy tarde. Y todo lo que se logró en este país, con dolor, con esfuerzo, con mucha lucha, con mucha lucha, se está dejando que lo manden a un pozo donde después va a ser difícil sacarlo de ahí. Bueno, cuídate mucho, te queremos mucho. Y, ya voy a ir, pero me venís prometiendo que vas a venir con el reloj del abuelo. ¿Cómo llevo el reloj? Pero metelo adentro de una caja y listo. Lo meto en una caja. Claro. Lo metes en una caja con unos papeles ahí, haces un bollo, lo atás y te venís. Y ya está. Lo llevo en el hombro. Dejá de buscar excusas, ¿eh? No, no hay excusa. No. Bueno. Bueno, te mando un beso. Bueno, un beso grande y gracias por el llamado. No, beso muy grande. Muy importante para mí. Bueno, chao. Bueno, un beso grande. Chao, chicos. Chao. A toda la familia. Chao, hasta prontito. Bueno, la escuchaste a Norita Cortiñas aquí en El Desconcierto.